Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, transmitiendo en directo desde la Ciudad de México para todos ustedes a través de la magia de la Internet. Y bueno, ya podemos comenzar con este programa. Y bueno, una semana muy movida en temas económicos. El peso se mantuvo fuerte, salvo pues el día de ayer, ya tarde, y hoy, que tuvo una ligera caída por cuestiones externas. Aquí sí, son cuestiones externas. Algunos problemas con China, que parece ser que tiene un crecimiento bastante lento, el más bajo en los últimos 3 años. Y bueno, China es una de las principales potencias económicas. Si no, es que ya es la principal potencia económica para muchos. Por lo menos si se encuentra dentro de las 3 primeras. Y lo malo que pasa en China, pues termina por afectar a la economía, pues de todo el planeta. Y el peso ahí sí perdió algunos puntos, nada serio hasta ahorita. Esperemos se recupere en los próximos días. Vamos a ver. Y el otro tema que nos han mandado muchísimos correos, y el otro tema es el asunto este de lo ocurrido en Hidalgo antier, la explosión que hasta ahora ha costado la vida de 89 personas. Una auténtica tragedia, algo muy grave, pero bueno, las opiniones están divididas. Hay personas que dicen que pues estas personas estaban actuando bajo su propio riesgo, que es una locura. Yo coincido, el sacar gasolina de esa forma, de una toma clandestina con botes así nada más, o sea, un chispazo se podía dar en cualquier momento y los resultados eran pues más que obvios. Si los guachicoleros profesionales, por decirlo de alguna forma, tomando entre comillas medidas de seguridad donde pueden instalar llaves y mangueras y todo para controlar el flujo de la gasolina que van a sacar, pues tienen accidentes y han muerto varios. Ha habido varias explosiones de tomas clandestinas con sus correspondientes víctimas. Pues resulta mucho más que lógico que ahí, con el chorro de gasolina, pues en cualquier instante, la fricción de la ropa, pues sí puede generar estática, un chispazo. Muchas veces lo hemos visto, tocamos a otra persona y por esa carga estática que tenemos, generamos un chispazo, simplemente con tocar a otra persona. Entonces la lógica se impone, era una cuestión evidente. Desgraciadamente había pocos elementos del ejército en ese momento. Ya hay algunos videos donde estos tratan inútilmente de alejar a las personas. Las personas se ven los videos claramente que ni caso les hacen, ni, como dicen por ahí, ni los pelan. Estamos hablando de más de 600 personas. Sí, realmente el ejército pudo haber hecho un poco más, tal vez, por supuesto que sí. Pero desgraciadamente tenemos un ejército mal preparado. Esa es la realidad, y eso viene de sexenios anteriores. No es algo nuevo. Es un ejército que aún le falta coordinación, que aún le falta capacitación. Hay muchísimas cuestiones que se tienen que solucionar en cuanto a la milicia se refiere. Pero lo ocurrido ayer es una desgracia, una tragedia. Y el punto álgido en ese sentido, lo importante realmente, es que esto se pudo haber evitado si esa gente no hubiese ido a robarse la gasolina. Esa es la opinión que tenemos nosotros. Por otro lado, hay personas que dicen que estas personas son víctimas y que el gobierno tendría que indemnizarlas. De hecho, ya están pidiendo cantidades millonarias. Por ahí se habla de 10 millones de pesos por fallecido. O sea, imagínense que el gobierno se los pague. Bueno, sería un antecedente realmente preocupante, porque ahora cualquiera nos puede robar, darnos un par de balazos. Podría llegar a suceder, si esto se da, que nos asalten para quitarnos el coche, que nos den un par de balazos y que el asaltante a propósito vaya y choque nuestro carro recién robado. Y como se accidentó, ante este hecho ilícito y el gobierno no hizo nada por evitarlo, bueno, pues entonces pues también va a demandar al gobierno para sacarle 10 millones de pesos. Entonces yo considero que es una cuestión bien delicada, ¿no? Por lo menos yo y la mayoría de los compañeros que trabajamos en la organización hemos tenido esta discusión desde temprana hora. No nos parece justo, no sé a ustedes, quizás ustedes piensen diferente. Sería muy, muy importante y oportuno que nos compartan su opinión al respecto. Estos señores que se estaban robando el combustible y que desgraciadamente pues, perdieron la vida o sufrieron heridas gravísimas, quemaduras extremas, merecen una indemnización de 10 millones de pesos por parte del gobierno federal por el asunto de que no evitó que estuviesen ahí o no la merecen. Es así de sencillo. Esa es la pregunta de hoy. Esperamos sus opiniones. Vamos a ver qué consideran ustedes. Y bueno, vamos a comenzar ya con este programa de asesoría. Que sí, este fin de semana fue de locos con este asunto de la explosión y los guachicoleros. Y que si el gobierno actuó, que si el gobierno actuó dividido. La mayor parte de las opiniones en lo personal, no sé ustedes, que he leído, pues no consideran que esta gente que estaba ahí merecieran morir así, ¿no? Nadie merece morir de esa forma. Quizás un criminal sumamente violento, asesino de niños, pero a lo mejor ni él. Entonces, esa gente, la cuestión de si se lo merecían o no se lo merecían, pues no se lo merecían. Nadie merece morir así. Pero lo que sí es un hecho es que ellos se lo buscaron, ¿no? Si yo tomo un tenedor y lo meto en el enchufe eléctrico, pues a lo mejor no merezco morir electrocutado. Pero es probable que suceda porque yo mismo me lo busqué. Entonces, así, a eso se resume todo. Es gente adulta, no son niños chiquitos. Sí había niños, desgraciadamente, pero eran niños que eran llevados por sus padres. ¡Qué terrible decisión! ¡Qué pésimos padres! ¿A quién se le ocurre? Que fueron víctimas de esta tragedia. Pero no porque el gobierno los haya llevado de la mano, ¿verdad? Bueno, eso creemos nosotros. En fin. Vamos a ver qué pasa. A ver, su opinión nos resulta sumamente interesante. Vamos a comenzar con este programa. Le mando un saludo a toda nuestra querida audiencia que nos sintoniza esta bonita tarde de lunes. Ya estamos, señoras y señores, más allá de la mitad del primer mes del año. Enero se nos va de las manos. Es lunes 21, créanlo o no. Lunes 21 de enero del año 2019. En este momento, las 3 de la tarde con 18 minutos tiempo de la capital del país. Y ahora sí, vámonos a las asesorías directamente, porque luego me regañan aquí que me tardo. Dice Gamaliel Olvera. Nos manda un saludo mi amigo Gamaliel. ¿Cómo estás? Feliz 2019 para ti también. Dice Gamaliel Olvera. Si los indemnizan sería un insulto a la nación, de plano. Sí, eso es lo que opina Gamaliel Olvera. Que si los indemnizan, pues sí, no estaría padre, la verdad. Es que son nuestros impuestos, es nuestra lana, ¿no? Ahí sí yo estaría de acuerdo con una consulta popular. O sea, se debe gastar el dinero de nuestros impuestos en hacer millonarias a estas personas, a los familiares de los fallecidos, ¿o no? Yo preferiría que a mis impuestos se usasen para infraestructura, para escuelas, hospitales, quizás en la zona construir un bonito hospital. Tal vez para eso sí valdría la pena, ¿no? Mejorar las condiciones de seguridad donde pasan los ductos, poner algún tipo de valla o algún tipo de protección para que no se puedan perforar, que en eso se gaste ese dinero. Y no envolver millonaria gente que pues, realmente no se merece ese dinero, creo yo, no sé ustedes, yo ya di mi opinión, espero no influir en la de ustedes, ustedes pueden expresar su opinión libremente, la vamos a leer aquí al aire. Bueno, dice mi amigo productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo y un abrazo gigantesco. Dice Bespin, claro que no deben recibir ninguna indemnización, pues sí, ¿no? Mónica López Burguete nos manda saludos. Eva Spin dice, pues esa gente sabía que con la gasolina no se juega y esa gente estaba jugando. Y pues el que busca encuentra, ellos buscaron la muerte y la encontraron. Es que realmente los videos, a mí no me resulta coherente. ¿Cuántos litros se pudieron llevar, no? ¿50 litros? ¿100 litros una sola persona? ¿100 litros de gasolina vendidos a la mitad de precio? Porque no lo pueden vender a lo mismo que la gasolinera, ¿no? Por esa cantidad insignificante de dinero, exponer la vida de esa forma. Bueno, yo creo que ni por Yo no lo haría, yo creo que ni por 10 millones de pesos. O sea, que me dijeran, ¿sabes qué? Ve a ese chorro de gasolina y saca 100 litros por 10 millones, yo no iba. Porque yo creo que mi vida vale muchísimo más. Muchísimo más que eso. Entonces, imagínense por unos litros de gasolina. Y dice la gente, es que la necesitamos, todos necesitamos gasolina, pero nadie nació en coche. Y menos en comunidades tan, tan pequeñas como la de ellos. Aquí en la Ciudad de México estuvimos varios días sin gasolina y nos movíamos de otras formas. Muchos caminábamos, usábamos bicicletas, algún otro tipo de transporte. Dicen, pero bueno, esa es la excusa que tienen, ¿no? Dice Carlos Calderón que, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Su reporte guachilochero, por si están con el pendiente del supuesto pago o indemnización que piden al Estado. Este no se realizará, ya que debe primero decretarse que hay omisión o irregularidad, cosa que en caso no aplica, pues ellos mismos dañaron el ducto y ocasionaron de forma indebida el accidente que pudo haberse prevenido en sus consecuencias, pero no por el ejército, sino por el sentido común de las personas. Pues sí, igual, tiene toda la razón del mundo. Por ahí ya vi que Derechos Humanos ya está demandando al gobierno por este asunto de la omisión. Desgraciadamente en México el problema con los derechos humanos, y muchos lo sabemos, porque nos consta, porque lo hemos vivido, pues han servido más para proteger al delincuente que al ciudadano. Y si no ha sido así, pues que alguien me desmienta o me diga que estoy equivocado. Sí, derechos humanos en ciertos casos ha ayudado a ciertas personas a hacer valer sus derechos humanos, como su nombre indica, pero la mayor parte de las ocasiones o de las veces lo que hemos visto es que tratan de proteger al delincuente. Y en este caso, imagínense que se lograse, por la intervención de derechos humanos, la indemnización de estas personas. Sería peligrosísimo para la sociedad, porque sería un incentivo para el maleante, para el delincuente. Va a decir, ah, bueno, perfecto, ahora puedo delinquir, y si algo malo me pasa, pues me van a indemnizar. Ni a mí me puede pasar eso, ¿no? Yo que vengo a trabajar honradamente. A mí no me van a dar 10 millones de pesos si me atropellan en la calle. Y eso que yo voy a trabajar honradamente. Imagínense qué clase de precedente estaríamos dejando si eso pasa. Gamaliel Olvera dice, el guachilo CEO es parte de las actividades del crimen organizado, entre las que se enlista el secuestro, trata de personas, narcotráfico también y un largo etcétera, por supuesto. Ricardo Zuna nos comenta... para saludarlo igualmente a mi amigo Ricardo y a mi amigo Maurilio, le manda saludos, que hacemos posibles estos programas, agradecer que desde que se afilió no tenía su número de emergencia, el día viernes por medio de WhatsApp se lo dimos, muy atentos como siempre, el lado humano antes que nada, y gracias, sigan adelante, bendiciones. Mi estimado Ricardo Zuna, para nosotros de verdad es un placer, te lo aseguro, es un placer el poder ayudarles a todos ustedes. Carlos Calderón dice, conforme a derecho, la ley ampara al Estado a no indemnizar a particulares por hechos ocurridos en actos ilícitos. Perfecto, así debe de ser, tiene que ser. Dice Ricardo que se escucha muy bajo el audio, a ver, vamos a ver. Humano antes que nada, y gracias, sigan adelante, bendiciones. Acá nos escuchamos bien, pero si alguien más escucha que el audio está muy bajito, díganos, a ver si producción le puede subir un poquito de su lado, para que nos puedan sintonizar mejor, que haya una mejor calidad. Gracias por acompañarnos esta tarde. No, hombre, este tema da para mucho. Ahí está mi amigo Maurilio, Choc47, nos manda saludos, muy buenas tardes. Héctor Menchaca dice, muy buenas tardes, un gusto escucharnos. Bueno, su pregunta es, apenas tiene como 2 meses sin pagar una de sus tarjetas, que tiene deuda, según sus ahorros, tiene ya el 30% para finales de mes. De 2 tarjetas, puede iniciar el pago de ellas, ya le quedarían menos tarjetas a pagar. Saludos. Mira, sí se puede, pero como lo hemos dicho en otros programas, existen momentos ideales para negociar las mejores quitas. Con 2 meses todavía ni siquiera iniciarías tu mora legal. Entonces el banco no nos va a ofrecer una quita, nos va a ofrecer una reestructuración de la deuda, porque va a decir, a ver, no me puede pagar los mínimos, pero en 2 meses ya se juntó la lana para pagarme con descuento, pues mejor que me siga pagando los mínimos, ¿entiendes? Para que haya una buena quita, el deudor tiene que demostrar insolvencia. ¿Cómo se demuestra esa insolvencia? Pues dejándole de pagar por algún tiempo. Para que el banco diga, ah, bueno, Héctor ya lleva 6, 7, 8 meses sin pagar. Efectivamente, es porque no tiene dinero. Vamos a ver si le ofrecemos algo, algún descuento. A lo mejor ya se juntó algo durante estos meses y entonces nos puede pagar. Con mucho gusto podemos tratar de negociar. No sería conveniente porque el banco va a saber que tienes dinero. Y lo más seguro es que nos diga eso. ¿Sabes qué? Pues mira, Héctor, apenas tiene 2 meses que me dejó de pagar, ya quiere una quita. Mejor que ese dinero lo ocupe, que me pague mínimos, que se ponga al corriente y me siga pagando normal. ¿Me explico? Esa es la estrategia del banco y nosotros tenemos que diseñar una contraestrategia que te beneficie a ti. Eso es lo que hay que hacer. Choc47 dice que gracias a Defensa del Deudor y a Maurilio que lo asesoramos y negociamos para la liquidación de una tarjeta de crédito con Banamex, solo pagó 7,000 pesos de una cuenta de 114,000. Gracias, muchas gracias Defensa del Deudor. Mi estimado Choc47, no sabes de verdad qué gusto me da. Tú eres uno de nuestros radioescuchas más fieles, nos sigues casi en todos los programas y para mí es un placer, un orgullo, una satisfacción el saber que pudimos ayudarte de esa forma, que te ahorramos tanto dinero y que, bueno, pues ya tienes una tarjeta menos de qué preocuparte. Es fantástico. Así que este 2019 para ti pinta maravillosamente bien. Te felicito y vamos a seguir echándole ganas. Vamos a seguir hasta que acabemos con todas tus deudas. Dice mi amigo Maurilio, productor, que en otra computadora el audio se percibe de buen volumen. Parece ser que estamos bien en cuanto a audio. Chequen sus dispositivos. Traten de subirle un poquito el volumen por si lo tienen muy bajito para que nos puedan escuchar correctamente, ¿no? Que no se pierdan ningún detalle de este programa. La mayoría de las personas, los inbox, nos dicen que no merecen indemnización, que no se les pague indemnización. Dice Mario, dice Raúl. Pues sí, es que es la mayoría. No, yo creo que a todos nos parecería totalmente injusto. Bueno, no, eso no es cierto. Estoy siendo exagerado. Yo creo que a la inmensa mayoría nos parecería totalmente injusto e incorrecto que se le indemnice a estas personas por esta situación, cuando, como bien han señalado muchos de ustedes, pues fueron ellos mismos los que se lo buscaron. Quizás no lo merecían, por supuesto, tal vez no lo merecían, pero sí se lo buscaron, como quien trata de robarse la luz de un poste y muere electrocutado. Bueno, pues a lo mejor no merecía morir de esa forma, pero se lo buscó, solito, se subió al poste, trató de robarse la electricidad, algo salió mal, muere electrocutado, no lo merecía. A lo mejor era un buen padre, a lo mejor era una persona, pues no sé, buena gente. No había matado a nadie, ni violado a nadie, vaya. Entonces no merecía morir electrocutado, pero se lo busca uno. Dice otra persona hace un rato aquí en Facebook, el que busca encuentra. Pues es cierto. Y el efecto, o ¿cómo se le dice? A lo que se le... Ah, sí, causa y efecto se le llama, ¿no? Causa y efecto. Bueno, dice... A ver, aquí de este lado dice Tamara Norrigan que... Hola, hola Tamara, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Juno Elizabeth nos comenta que tiene una duda de los préstamos Provident en México. Pidió 6,000 pesos por un caso que necesitaba. Les debe el doble. Ha pagado 2,000, pero ahorita ya no puede seguir pagando. La única duda que tiene es, ella vive con su pareja en casa de sus papás y no están casados. Si deja de pagar por un tiempo y se cambia de domicilio, ¿pueden embargar, como dicen ellos, o cobrarle a sus papás o a su pareja? No está casada con él y en la casa de sus papás no tienen sus cosas, solo estaban de paso cuando pidió el préstamo y por el momento no podrá pagarles. Pues claro que no, mira, la deuda es del deudor, de nadie más, salvo la excepción de que exista la figura del aval o del deudor solidario o del fiador, solamente esas excepciones. Pero si tus papás no firmaron como avales, ni como ninguna de las otras dos figuras que acabo de mencionar, o los papás de tu novio, mejor dicho, pues no tiene ninguna obligación. Muchos cobradores tratan de intimidar a la gente diciéndole que, como usted dio ese domicilio, pues vamos a embargar a la gente que vive en ese domicilio si usted se muda. Pero eso es totalmente falso, es imposible. Imagínate nada más el gravísimo problema que tendrían las personas dueñas de departamentos o de casas y que las ponen en renta. Pues llega, no sé, una familia a rentar en ese domicilio, saca créditos, no los paga y se va. Pues qué injusticia tan grande sería que el dueño del inmueble tuviese que pagar por esas deudas o que lo puedan embargar por esas deudas. Lo mismo pasa con los papás. Serán muy los papás, serán muy sus familiares directos y lo que tú quieras, pero la persona que obtuvo el crédito es un adulto, jurídicamente hablando, totalmente independiente. Entonces, la deuda es única y exclusivamente de ese adulto. Entonces, mi estimada Juno, Elizabeth, si tú te mudas, pues las deudas se van a ir contigo y a los papás de tu novio no les pueden hacer absolutamente nada. Van a amenazar y van a decir que sí pueden. No, no pueden. Y les puedes decir con toda confianza, mi estimada Juno, que te estás asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que ya te dijimos cuáles son tus derechos y que bajo ninguna circunstancia pueden embargar ahí. Que lo intenten si quieren. Dile, ¿sabes qué? Pues tú inténtalo. Vamos a ver cómo nos va. La realidad es que no pueden y ellos muchas veces lo saben, aunque es increíble, pero otros cobradores lo ignoran. Algunos cobradores desconocen tanto la ley que piensan que sí se puede y lo creen, pero no. A los cobradores que nos escuchan en este programa, y yo sé que son varios, pues les informo que eso no se puede. Para que les quede claro, la deuda es del deudor y no del domicilio que dio. Así de sencillo. Bueno, continuamos con este su programa de asesoría para el deudor. Dice Abraham Herrera que si tiene una tarjeta de crédito al corriente y otra no en Santander, ¿le pueden cancelar la que está al corriente? Sí, sí pueden hacerlo. Es más, en una de esas hasta podrían tomar tu pago, depende cómo esté configurado. Podrían pagar, tomar el pago de una para cubrir la otra. Mucho cuidado con eso. Pero de que pueden, pueden, y es bastante probable que lo hagan, ¿eh? Así que abusado, mi estimado Abraham Herrera. De Gerú Jack, feliz año, defensa del deudor. Como siempre, escuchándonos desde Cancún. Ay, hombre, desde el bellísimo Cancún. Qué envidia me das. Me encantaría estar ahorita ahí en la playita, tomando el sol con el hermosísimo océano de Cancún. De los más bellos del planeta entero. Bueno, dice Gamaliel Olvera, karma. Pues sí, sí podría ser karma si tú quieres. Yo más bien lo veo como una acción totalmente incoherente y lógica. No me puedo explicar. Llevamos muchas horas dándole vueltas al asunto. Y algo que no me cabe en la cabeza es decirle a tu hijo, vente, vamos a llevarnos esos tambos para ir por gasolina. Y meter a tu hijo a la toma para que te ayude a cargar. O sea, ¿en qué nivel de ser humano se tiene que estar para hacer algo así? Para arriesgar la vida de tus hijos pequeños. O sea, ¿en qué nivel tienes que estar como ser humano? ¿Qué clase de persona tienes que ser? Dices tú, bueno, tengo la necesidad. Y bueno, realmente 100 litros de gasolina no resuelve la necesidad de nadie, pero bueno. Tengo la necesidad de irme a robar gasolina a esa toma, a esa fuga, que está saliendo a presiones altísimas por un tubo dañado, con otras 500 personas a mi alrededor. Todos esos factores, imagínense ustedes nada más. Tengo la necesidad. ¿Qué clase de persona, qué clase de padre tendría que ser yo para decirle a mi hijo pequeño, ¿sabes qué? Vamos, acompáñame, ayúdame. A lo mejor yo digo, sí, órale, pues yo tengo la necesidad, voy, me rifo el físico, como dicen por ahí. Me arriesgo a robarme la gasolina. Pero a mis hijos, de verdad, así de verdad, no. Eso habla de la clase de personas que estaban ahí, ¿no? Un poquito. Eso es ya una avaricia extrema donde no te interesa la seguridad de tus propios hijos con tal de llevarte unos cuantos litros más. ¿Y cuántos podría cargar un niño, no? ¿10, 20 litros más de gasolina? ¿100, 200 pesos? Ay, una auténtica tragedia, pero sí da muchas cosas en qué pensar. El gobierno sí es ha sido malo. Este gobierno ahí la lleva. Vamos a ver qué tal le va. Es muy pronto. Pero los gobiernos anteriores han sido muy malos, pero también tenemos que aceptar algo ineludible. Y es que también muchos ciudadanos tenemos la culpa de que el país esté como esté. Esa clase de rapiña de que si se voltea un tráiler con vacas, por ejemplo, hace poco, la gente vaya a robarse las vacas y las mate ahí a machetazos para podérselas llevar. O si se voltea un camión de lo que sea, en lugar de auxiliar al chofer o a los heridos, la gente lo que hace es llevarse la mercancía. Pues entonces el país no está tan mal solo por el gobierno. Sí, el gobierno es bastante culpable, por supuesto, pero también por muchísimos ciudadanos. y volvemos al punto, al tema inicial de todo este debate, si indemnizan a esas personas, imagínense nada más lo que va a ocurrir si se siente ese precedente donde se indemnice con cantidades millonarias a estos señores, lo que va a pasar, el desastre que ocurriría. En cuanto a seguridad se refiere, ya se va a poder robar con mayores incentivos y garantías que trabajar honradamente. Así, de ese tamaño. Bueno, está cañón. Dice, todo mundo, los inbox siguen llegando. Y qué bueno que la gente opine así, la verdad. Qué bueno que la gente opine de esa forma. Dice Laura López, exacto, ojalá y no les den nada, sería injusto y eso no ayudaría en nada, al contrario, sería dar un paso atrás, pues sí. Dice Bespin que el gobierno no es culpable de que la gente actúe así, pues claro que no. Digo, existe pobreza, existe desigualdad, pero señores, todos conocemos gente humilde, todos conocemos gente que vive en situaciones de pobreza. Y es gente trabajadora, yo tengo varios conocidos, muchos conocidos que son bien luchones y andan trabajando y se paran súper temprano a lavar coches, a atender casas, a trabajar, para salir adelante, y siguen estudiando y no se dan por vencidos. Y esa gente es la que pues tiene que llenar de orgullo al país, ¿no? Es gente que trabaja a pesar de las condiciones adversas, a pesar de que viven en cuartitos con 10, 12 personas más, a pesar de que el gobierno anterior, vamos a ver este qué tal, pero el gobierno anterior por lo menos no les estaba dando oportunidades, dijeron, no, pues yo no me voy a dedicar a robar. Yo me voy a dedicar a trabajar y me voy a parar temprano y a darle. Eso es una persona que merece ser grande, que merece todo nuestro respeto. Porque a pesar de la adversidad no busca el camino fácil. Ahora, otra cosa que llama la atención en los videos es que se ve claramente cómo llegan camionetas que no están nada mal, ¿eh? Y suben los bidones, los botes, los tambos de gasolina a esas camionetas. Y una persona que vive en situación de extrema pobreza, pues no tiene una camioneta así. Tampoco, ¿verdad? O sea, que así, como que pobres. Tampoco. Dice Evespin, pero ¿por qué no aplica la ley e impone castigos severos? Pues sí, ya el huachicoleo se tiene que considerar como un delito grave. Eso es un hecho. Tiene que ser tipificado como un delito grave para poder contrarrestar este tipo de situaciones donde la gente pues piensa que no pasa nada, pero vean nada más todo lo que puede pasar. Dice Bespin que el otro día miró cómo mataban a los animales, sí, las vacas de las que hablábamos hace un rato, y de verdad eso nos deja muy mal parados en cuestiones de humanidad, el cómo llevarse la carne si no es de ellos, y más que se trata de un ser vivo, ¿no? Deja todo lo demás a un lado. Es un ser vivo asustado porque venía encerrado en un camión y de pronto se voltea, sale, y en lugar de encontrar a alguien que lo calme, que trate de ayudarle, ¿no?, le llueven machetazos para matarlo y llevárselo. O sea, ¿y cuál es la excusa? Ah, es que soy pobre. Señores, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero yo provengo de una familia sumamente humilde y ninguno nos dedicamos al robo. Ninguno. Y hemos luchado y hemos crecido por nuestros propios medios. Entonces imagínense nada más, si esa es la excusa y luego los indemnizan, no quiero ni pensar todo lo que va a pasar después. Mario ya se dice, una pregunta, ¿la firma de voz es legal como si se firmara un contrato? Pues depende ya, muchos contratos de adhesión ya no requieren la firma autógrafa desde hace muchos años, y hay cuestiones de aceptación tácita que sí sirven por medio de una grabación de audio, un medio electrónico. Por eso, si se fijan ustedes, cuando les ofrecen seguros por teléfono y ustedes aceptan esos seguros, les dicen, bueno, entonces, a la pregunta de que si usted acepta el seguro por parte del banco fulano de tal, responda solamente con un sí. No un está bien, no un ok, no un bueno, no. Un sí. Porque eso es lo que va a servir como firma autógrafa de aceptación de ese contrato de adhesión. En este caso, que estamos ejemplificando un seguro. O un no lo acepto. Y sí, se acabó el asunto. Pero sí, se puede, sin ningún problema. Raúl Hernández nos pregunta que cuánto cuestan nuestros productos o servicios. Depende. pero somos una asociación civil sin fines lucrativos, entonces nuestras cuotas son solo de recuperación, son sumamente económicas. Nos puedes contactar, vemos cuál es tu problema, te hacemos un presupuesto. Si te conviene, si decides que te estamos dando un buen precio, pues nos puedes contratar y si no, no pasa absolutamente nada. Pero sí te puedo asegurar que cuotas más bajas y un mejor servicio que el que aquí damos, difícilmente lo vas a encontrar, ¿eh? Muy difícilmente. Dice Carmen Félix que le ponen en el papel que la van a embargar, que según por una deuda de 25,230 pesos y que van a ir con cerrajero y policías. Quiere saber si ese papel es válido o nada más se trata de amenazas. Lo hemos dicho muchas veces, todos esos papeles que dicen embargo en 24 horas, embargo en 48 horas, no valen nada. El embargo no se avisa, no se le dice al demandado cuándo lo van a embargar. Podría ser, hay algunos despachos de abogados que le notifican al deudor, si usted no paga su deuda en determinado tiempo, vamos a proceder en su contra. Ah, bueno, ahí sí podría ser, no te están diciendo específicamente cuándo te van a embargar ni en qué momento, sino que te están haciendo una especie de ultimátum. Si usted no paga, vamos a tener que proceder. Ahí sí podría, no necesariamente seguro, pero sí podría llegar a suceder. Por otro lado, si les llegan papeles donde sí son muy específicos, lo vamos a embargar mañana a las 5 de la tarde, o lo vamos a embargar el próximo jueves, eso es mentira. Ningún abogado en su sano juicio les va a avisar a los demandados que los va a embargar. Porque el demandado lo que va a hacer es pues prevenirse, ¿no? Tomar las medidas necesarias para evitar que lo puedan embargar. Por ejemplo, sacar sus cosas, asesorarse, buscar la manera de que no lo puedan embargar. Entonces el embargo se maneja de manera totalmente discreta. Nunca llega un aviso anticipado. Se emplaza al demandado y en ese momento, si existe la orden del juez, se puede ejecutar la diligencia de embargo precautorio sobre los bienes que sean propiedad del demandado, para garantizar el pago de la deuda en cuestión, pero solamente así. Entonces, mi estimada Carmen, por el momento pues son solo amenazas para que tú te asustes y que pagues. Ahora, tu deuda es un poquito alta, son 25,230 pesos. Aquí el problema es que no nos dices de dónde proviene la deuda, quién le debes, desde cuándo no pagas. Necesitamos esa información para poder hacer el cálculo de tus niveles de riesgo. ¿Qué tan viable, qué tan probable, qué tan conveniente le resulta a tu acreedor el proceder en tu contra legalmente hablando? Es decir, que te demande. Ya calculando niveles de riesgo, podemos diseñar una estrategia que se adecue a tu situación. Debes 25,230, es una cantidad más o menos considerable. Depende de a quién le debas, desde cuándo no pagues, de qué tipo de crédito se trate. Ya podremos saber si tu riesgo es bajo, medio, alto. Y así podremos ayudarte mucho mejor, mi estimada Carmen Félix. Bueno, dice Mayer Sierra que tenía que tener liquidada la deuda, si no, pues procedería el embargo. A ver, quiere llegar a un acuerdo. La deuda es de 6,400 pesos en FAMSA. Les dijo que el día de mañana les daba el 50% de esa deuda y que le dieran otros 15 días para el resto. La persona que lo atendió le marcó a la licenciada, la cual le dijo que le recibieran la mitad del viernes, pero que para el día lunes tenía que tener liquidada la deuda, y si no, pues procedería el embargo. Nuestro amigo Maye Sierra les dijo que no se niega a pagar, pero no quiso. No, ¿qué puede hacer? Bueno, para empezar, no te van a demandar tan pronto, ni te van a embargar tan pronto. Máxime que estás haciendo un pago. Ahora, mi consejo, no le pagues al cobrador, ve directamente a FAMSA y haz tu pago ahí, directo en alguna de sus cajas, en una ventanilla. Haz el pago ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que el acreedor pueda proceder legalmente en contra de cualquiera de ustedes, una de las condiciones que se tienen que dar es la mora legal. La mora legal se da a los 91 días posteriores a su último pago. Esto quiere decir que si ustedes dejaron de pagar el 31 de enero, estaríamos hablando de que sería febrero, marzo, abril, el primero de mayo, estarían ustedes dando inicio a su mora legal y a partir de ahí la ley ya le permitiría al acreedor el solicitar un juicio, el iniciar un proceso mercantil en su contra para tratar de recuperar el monto adeudado. Entonces, si tú estás haciendo un pago, pues automáticamente se pierde esa condición de mora A lo mejor ni siquiera habías llegado a la mora legal, nada más estabas en mora de pagos. Y tendría que pasar 91 días para que el acreedor decidiese en una de esas iniciar un proceso judicial, pero no lo van a hacer, ¿por qué? Porque antes van a tratar de negociar contigo. Van a decir, bueno, ya hizo un pago, ahorita no lo podemos demandar porque ya le aceptamos el pago, tendremos que esperar los 91 días. Si no nos paga, entonces ya veremos, pero aunque no les pagues en esos 91 días, lo más probable, por regla general, es que se esperen a tratar de negociar nuevamente contigo y que termines pagando por la vía extrajudicial. Esto quiere decir que es sin juicio, sin demanda. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene más. O sea, un juicio cuesta dinero, tienen que invertir en abogados, en papelería, en viáticos, todo lo que conlleva un proceso judicial. Entonces, ¿como para qué te demandan si ellos pueden recuperar ese dinero negociando por fuera? ¿Me explico? Entonces, mi estimadísimo Maye Sierra, vas a hacer pago así, nada más toma en cuenta lo siguiente. Dependiendo del tiempo que te tardes en hacer el siguiente pago, pues se van a acumular intereses. Haz el cálculo de esos intereses y págalos también para que no se siga acumulando deuda, ¿sí? Para que no tengas el problema de que debas más dinero después. Es probable que más adelante, con el cálculo de intereses, te digan que debes alguna otra cantidad. Bueno, vamos al chat de la estación de radio. Dice Héctor Menchaca, ya le dimos respuesta, 847. Héctor Menchaca, muchas gracias. Se esperan y a seguir ahorrando para pagar todas. Saludos. Claro que sí, mi estimado Héctor, estamos a tus órdenes. Y sí, nos siguen reportando que el audio parece ser que está bien, lo cual me da mucho gusto. Ahorita le damos respuesta acá arriba. JML Arqui, Lupita Rocha, bienvenidos. Estamos a sus órdenes en este programa de radio. Wow, bueno, sí, muchísima gente que opina que no se debe indemnizar. De hecho, ni una sola persona de todos los mensajes que nos han mandado opina que se debe indemnizar a estas personas. Algunos dicen que sí, que está bien que se cubran los gastos de hospitalización y funerarios. Yo creo que está bien. En lo que yo sí consideraría que podría haber alguna indemnización sería hacia los niños, que resultaron heridos. Porque a los niños que fallecieron, pues ya no habría nada que indemnizar, que se paguen los gastos funerarios y listo. A los familiares, por supuesto que no. Pero a los niños pequeños que resultaron heridos, sí se les tendría que hacer algún tipo de indemnización, sí se les tendría que dar algún tipo de indemnización estructurada bajo un esquema pues muy estricto. Primeramente, todo lo que se refiere a sus gastos hospitalarios hasta que se logre su recuperación, hasta donde sea médicamente posible dicha recuperación. Y de ahí, por supuesto, que el DIF, el gobierno, le retire la custodia a los padres, porque qué clase de padres, si es que siguen vivos los papás, qué clase de padres llevan a su hijo a un evento de ese tipo, no merecen tener al niño. Y aparte, si sigue esa línea, vamos a tener después un delincuente, ¿no? Entonces, que le retiren la custodia al menor, a pedir a los padres del menor, que se lo lleven. Y que el menor sea becado para que continúe con sus estudios y se convierta en un adulto de bien, ahí sí yo estaría de acuerdo. Ahí sí yo diría, bueno, ¿cuántos niños fueron? No, pues 10, 20, los que hayan sido. Que se les indemnice a ellos sí bajo este esquema para poder lograr adultos de provecho y no delincuentes resentidos con la sociedad. Ahí sí vale la pena. Pero a los adultos, no, pues no. Y afortunadamente la inmensa mayoría de las personas opina exactamente igual. Que sí se les paguen los gastos hospitalarios, pero hasta ahí, que se les siga proceso. Pues sí, la ley lo dice, ¿no? Ellos, después de salir del hospital, tendrían que comenzar a pagar una pena. Creo que son hasta 6 años de cárcel por ese delito de momento, porque no es grave. Y una multa. Desconozco el monto, pero también tendría que pagar una multa. Eso sí, así se aplicaría la ley. Eso sería lo justo y lo correcto. Eso sí, para que vean, sería lo justo y lo correcto. Bueno, dice Lupita Rocha que le pidió a FAMSA 7,000 pesos hace como 3 meses que no paga y le mandaron un embargo judicial por 13,000 pesos. Ahorita no tiene para pagar. El 30 de enero tiene que dar 5,000, pero no cree que pueda. ¿Qué debe hacer? A ver, espérame, Lupita, porque nos dejas un poco confundidos. ¿Cómo está eso de que te mandaron un embargo judicial por 13,000 pesos? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te entregaron? ¿O te embargaron? ¿No te embargaron? Es importante que nos lo aclares porque en este tipo de situaciones volvemos a la analogía del doctor, pues lo mejor es no suponer, ¿no? Tener toda la información necesaria y clara. En este caso sí, sí me gustaría, si eres tan amable, Lupita Rocha, que nos aclares bien cómo está eso del embargo judicial. ¿Cómo fue? ¿Te llegó un papel? ¿Te dijeron por teléfono? ¿Llegó un actuario, te emplazó y te embargó? O sea, por favor, para entender bien tu problema y poder darte pues una asesoría totalmente adecuada, ¿no? Dice Carlos Rodríguez que ahorita nosotros estamos solicitando la carta convenio con Inbursa con la negociación sin aún respuesta. Le han estado llamando mucho más del despacho, no les ha contestado. ¿Tratarán de intimidarlo o tratarán de engañarlo para dificultar la negociación de nosotros con Inbursa? Mira, lo que va a buscar el despacho es su comisión. Como nosotros estamos negociando con el banco, y va a decir el despacho, ah, no, ¿qué pasó? Si ellos negocian con el banco, pues el banco no me va a pagar mi comisión porque pues yo no intervení. Entonces las órdenes que le va a dar el despacho a sus cobradores es, insístale a Carlos Rodríguez para que la negociación se celebre a través de nosotros, para que entonces a nosotros se nos pague esa comisión. Y sí, sí se puede. Digo, lo que se podría hacer es lo siguiente, ver qué es lo que quieren. A ver, ¿qué es lo que me vas a proponer? No, pues te voy a ofrecer un descuento del tanto por ciento con Inbursa. Ah, perfecto. Muy bien. Manda la carta convenio, ¿sí? Ya nosotros podemos revisar esa carta convenio, hablar con Inbursa, decirle, oye, fíjate que el despacho fulano de tal está contactando a nuestro representado y le está haciendo este ofrecimiento. Queremos validarlo, ver si es cierto o no. Si el descuento es real, bueno, pues nosotros te lo vamos a decir. Estamos diciendo, ¿sabes qué, mi estimado Carlos? El descuento es totalmente real. Puedes pagar. Y si el despacho se lleva su comisión, pues qué bueno, bien por ellos, porque nos facilitarían la negociación. Pero eso ya lo dejo a tu consideración. Si puedes hacerlo como te estoy diciendo o no, seguir esperando, no pasa absolutamente nada, a que se pueda concretar la negociación con el banco. Ahora, también podría ser que el despacho lo que busque es engañarte. Decirte, ¿sabes qué? Te ofrezco tanto de descuento, esperando que tú no... nos contactes a nosotros para que podamos revisar el acuerdo y todo con el banco. Y que caigas y les hagas ese depósito. Y entonces le va a decir el despacho al banco, ah, mira, de Carlos Rodríguez te logré recuperar tantos miles de pesos. La deuda sigue vigente, no pagó completo, pero de aquí yo me cobro mi comisión y el resto pues es para ti. Entonces mucho cuidado con eso, mi estimado Carlos. Son distintas estrategias que utilizan los despachos de cobranza para no quedarse sin su comisión. Por eso lo hemos dicho muchas veces, muchos despachos de cobranza, bueno, creo que todos los despachos de cobranza, ninguno nos quiere, porque no, muchos despachos se quedan sin su comisión por este tipo de situaciones. Muchos cobradores ya no cobraron esa comisión porque intervenimos nosotros, y los cobradores se enojan, nos han llegado hasta marcar para decirnos que cómo es posible. Bueno, señores cobradores, si ustedes no quieren que nos los saltemos, que nos los brinquemos, pues trabajen bien y ya, ¿no? Es más, llámenos a nosotros, díganos, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes están llevando la cuenta del señor Carlos Rodríguez, me gustaría hacerle un ofrecimiento para que pueda pagar su deuda. El problema es que ellos no nos llaman a nosotros muchas veces porque saben perfectamente bien que nosotros vamos a verificar cualquier ofrecimiento. No vamos a caer en engaños ni en mentiras. Pues si el descuento no es real, pues el cobrador perdería su tiempo al llamarnos a nosotros. Porque nosotros lo vamos a batear. Vamos a decir, ¿sabes qué? Ya hablamos con el banco. Y el banco nos dice que lo que tú nos estás diciendo es puro cuento, que no hay ningún descuento. Entonces mejor, pues no vamos a negociar contigo por tramposo. Entonces es eso básicamente, mi estimado Carlos. Es una estrategia bastante común. Esas son las opciones que existen. Tú puedes tomar la que prefieras. No pasa absolutamente nada. Nosotros te vamos a apoyar en todo siempre y cuando, por supuesto, no te precipites y pagues sin nuestra autorización. Eso sí, no lo vayas a hacer nunca. Aunque el despacho te lo pinte todo bien bonito, te baje el cielo, la luna y las estrellas, bajo ninguna circunstancia, mi estimado Carlos, vayas a pagar sin que nosotros te demos luz verde. Cualquier ofrecimiento que te llegue, porque también los despachos pueden mandar de ofrecimientos reales, sí, también. Cualquier ofrecimiento que te llegue, nos lo comunicas, nos lo envías. ¿Sabes qué? Mira, aquí me están mandando esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Contactar al banco, platicar con ellos, ver si es cierto. ¿Sabes qué? El descuento es real. Dile a tu representado que puede pagar. Ah, perfecto, pues va el representado, le llamamos para que vayas y pagues. O nos dice el banco, no, es que aquí en mi sistema no tengo nada, no aparece ese descuento. Ah, pues te lo diremos también. ¿Sabes qué? Mi estimadísimo Carlos, no vayas a pagar porque te quieren chamaquear, te quieren sacar una lana, nada más para que el cobrador pues cobre su comisión y llegue a sus metas. pero con mentiras no está bien. Bueno, dice Lupita Rocha que no le embargaron, le dijeron que si no los dejaba entrar, iban a traer cerrajero y le marcaron una pantalla, pero no se la llevaron. No, no, primero no pueden entrar, sin una orden judicial. Ellos ya están ahí cometiendo una serie de delitos que van desde el allanamiento de morada, daño en propiedad ajena, porque a lo mejor, no sé, maltrataron algo en tu casa, usurpación de funciones profesionales, porque se hacen pasar por abogados cuando en realidad solamente son cobradores, entre algunos otros delitos, ¿no? Hasta el intento de robo se podría llegar a configurar ahí. Entonces, mi estimada Lupita, jamás los vuelvas a dejar entrar si no traen una orden judicial. Y una orden judicial no la traen ellos, tendría que presentarse un actuario de manera formal, identificarse como tal y entregarte la cédula de notificación de la demanda, la copia de la demanda. Estamos hablando de 50, 60, 80 hojas, tamaño oficio, con sellos, con firmas del juzgado, con número de expediente, no una hojita fotocopiada que dice embargo, no, eso no sirve. Entonces, lo que aquí está pasando, mi estimada Lupita, es que estas personas están abusando de tu desconocimiento en este tipo de temas para tratar de intimidarte. Entonces, la próxima vez que vayan, dile, ¿sabes qué? Mira, yo ya me estoy asesorando con defensa del deudor, ya me dijeron bien cómo está el asunto de las demandas, yo no te voy a dejar entrar, si tú te quieres meter, voy a llamar a una patrulla, y en el Ministerio Público nos arreglamos a ver de a cómo nos toca, porque mis abogados de defensa del deudor me van a apoyar. Y verás cómo el cobrador le va a bajar, pero durísimo. Es más, muchos cobradores ya ni regresan, porque dicen, no, si vamos con Lupita, perdemos el tiempo, porque ya no nos va a creer nuestras mentiras. Mejor vamos con la señora de la cuadra de atrás, que también debe, y ella todavía no está siendo asesorada por nadie, y ahí así la podemos asustar. Eso es lo que pasa, mi estimada Lupita Rocha. No les des ese dinero que te están pidiendo, tú tranquila, ellos nerviosos, junta la cantidad que debas, dices que, no sé, aquí no nos dejas muy claro, les pediste 7,000 pesos, cuánto les has pagado, cuánto debes actualmente, pero vamos a suponer que por intereses, sin que les hayas pagado nada, les debas los 13,000 pesos, porque cobran mucho de intereses. La deuda es muy baja, si llega a haber demanda, la habrá en un año más o menos. Y eso tenemos todo ese año para que tú te juntes unos 10,000 pesos y cuando los tengas nos avises. ¿No sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo 10,000 pesos. Ah, bueno, perfecto. Te decimos cómo negociar la deuda sin cobrarte un centavo. ¿Por qué? Porque aquí no necesitas de nuestra representación legal. No requieres del servicio profesional de nuestros abogados. Con puras asesorías gratis, con eso sales del problema. Mucha gente nos dice, oye, ¿estás loco? ¿Cómo es posible que le digas que no se afilie? ¿Pierdes dinero? Pues que en realidad Defensa del Deudor no se creó para hacer dinero. Defensa del Deudor se creó para ayudar a la gente que tiene la necesidad de ayuda. Entonces, si les podemos ayudar gratis, pero por supuesto que lo vamos a hacer. La afiliación es solamente para la gente que sí tiene riesgo de demanda, que sí requiere o va a requerir en algún momento nuestros servicios profesionales en cuanto a representación y defensa legal se refieren. Bueno, esa gente sí, con bajísimos costos. Pero la gente que no, pues no la vamos a afiliar. No tiene caso cobrarles por algo que no van a ocupar. Entonces, mi estimada Lupita, no le hagas caso a los cobradores. Haz como te digo y verás. Verás que todo va a salir maravillosamente bien. Dice Carlos Rodríguez que y no sabe por qué le han estado cambiando de nombre de despacho con las cuentas. ¿Es normal? Pues los están rotando seguramente. Muchos despachos, y eso lo detectamos hace muchos años, muchos despachos se llaman diferente, pero son lo mismo. ¿Sí? Hay varios despachos que se llaman, no sé, Legax y Certec, y hay otros que tienen otros nombres pequeñitos, pero terminan siendo del mismo despacho de cobranza grande. Entonces, por eso es que a ustedes de pronto les llegan varias cartas, pero si se fijan en las direcciones de los remitentes, son la misma. De hecho, hay un edificio aquí en Tlalpan, que es donde se concentra la mayor parte de esos despachos. Entonces, si a ustedes los rotan en ese sentido, pues no es porque les estén pasando a otro despacho, sino que simplemente dijeron, ah, pues, el despacho fulanito no pudo, pues a ver, vamos a ver si con el sutanito, que nos pertenece también, podemos cobrarle. Y con eso tratan de intimidar al deudor, pero realmente la rotación de despachos, aunque no fuese el mismo despacho, aunque realmente se tratase de otro despacho de cobranza, pues no deja de ser lo mismo, nada más con otro nombre y ya. Como les dije, hay que tener cuidado nada más cuando hablemos de despachos de abogados, que ya puede haber un riesgo importante, entonces ahí sí nos con cuidado. Por eso es que siempre les pedimos los nombres. ¿Quién? Ah, pues es el despachito fulano de tal. Ah, no te preocupes. Es cobranza normal. Ah, no es el bufete de abogados, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, bueno, ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. No pasa nada, nosotros nos encargamos, para eso somos tus abogados. No vamos a dejar que te demanden, pero vamos a usar una estrategia mucho más seria, mucho más aplicada cuando se trata de abogados que cuando se trata de simples despachitos de cobranza, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos. Lupita Rocha, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. Y bueno, les paso rapidísimo nuestros datos de contacto porque ya se acabó el programa. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos a sus órdenes. Recuerden que estos programas se transmiten todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nuestros datos de contacto, rapidísimo, nuestras oficinas centrales, nuestros servicios son en toda la República Mexicana. Se encuentran ubicadas en la avenida Cafetales 1814, tercer piso, en la hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Teléfono 0155-5594-5514, 5594-5491 y 5594-5453. El WhatsApp, para que cualquiera de ustedes se pueda poner en contacto con nosotros vía WhatsApp, que es un medio fantástico, muy ágil y muy práctico, aparte de que es casi inmediato. El WhatsApp es el 55, lo voy a decir despacito porque muchos me regañan que porque lo digo muy rápido, les va despacito, repito, 55-86-76-83-07. Ese es nuestro WhatsApp, tenemos unos grupos ahí en WhatsApp, si quieren agréguenos ahí en sus contactos con este número y nos piden que los agreguemos a los grupos y ahí les va a llegar información bien interesante para que puedan resolver sus problemas de deudas. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ahí están nuestros números telefónicos. El WhatsApp para los asociados, ya lo tenemos, nuestro WhatsApp de atención. Pídanlo, pídanlo, por favor. Es más, ese no tiene caso que no se los dé. Pero ¿saben qué? Que creo que no lo tengo yo. Como es nuevo, ahora para darles el servicio de atención más ágil, siempre hemos tenido un área de atención al cliente, pero era por medios convencionales, línea telefónica y correo electrónico, y a veces eso complicaba las cosas. Ahora ya tenemos un servicio de atención también vía WhatsApp. Si, por ejemplo, mandaron sus documentos para afiliarse y no han tenido respuesta, o si mandaron su solicitud de negociación y ya tardaron en comentarles qué es lo que está pasando, pueden mandarle un WhatsApp al área de atención y en 48 horas garantizado, hábiles, 48 horas hábiles, queda resuelto su problema. Pero aquí sí voy a pedirles que me perdonen, no tengo el número. Como es nuevo, no me lo sé todavía. Pero les prometo que las personas que lo están solicitando se los vamos a poner ahí en sus mensajes. Y también se los vamos a mandar por correo electrónico y lo vamos a publicar en las páginas y todo para que lo tengan presente y puedan usar ese recurso también para que les podamos ayudar. Nada más una cuestión muy importante. El WhatsApp de atención no es para asesorías. Las personas que atienden esos WhatsApps no son asesores. No les pueden decir de qué forma pueden resolver sus problemas de deudas, no. Son áreas puramente administrativas. Lo que van a hacer es revisar, bueno, el señor Carlos Rodríguez presentó una solicitud de negociación el día 16 de enero del 2019 y no ha tenido respuesta. Se va a poner en contacto el área con el área de negociaciones le va a dar respuesta y el área de detención pues le dirá que procede y se solucionará el asunto. Pero si ustedes le llegan al área de atención y dicen, oiga, es que fíjese que yo le debo al banco, el área de atención los va a remitir con nuestra área de asesoría. Entonces, para que no pierdan el tiempo, pues usen los servicios de manera adecuada, nada más. Y con eso, pues todos ganamos. Perfecto, bueno, ya nos vamos. ¿Dice quién? A ver, okay. Ya necesito cambiar de lentes. Nahum Alamilla dice que ya está afiliado, ya tiene contrato, ya hizo el pago, pero no le han llegado instrucciones, ha pasado una semana, ¿qué hace? Dice, tal vez es muy acelerado. No, ya tendría que haberte llegado instrucciones. De hecho, ya tendría que haberte llegado tu manual de afiliado, mi estimado Nahum. Ahorita pido a los de redes sociales que te pongan el enlace para que puedas descargar tu manual del afiliado y así sepas exactamente de qué forma usar pues todos nuestros procesos, ¿no? En qué momento negociar, de qué forma te vamos a proteger, cómo usar tu número de emergencia, cómo usar los números que les damos para los despachos de cobranza. Todo eso viene bien, bien informadito, bien estructuradito en tu manual del afiliado. Y así ya vas a poder entender bien cómo te vamos a ayudar. Y cualquier cosa, pues nos vas a poder contactar. ¿Les parece bien? Bueno, pues ahora sí, ya me voy, ya nos vamos. A mi amigo Maurilio Pérez, productor de sus programas, le agradezco infinitamente su ayuda para la realización de este programa. Recuerden, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Y todos los jueves de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente gratuita para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Muchas gracias a todas las personas que siguen opinando en relación a que si hay que indemnizar o no a los familiares de las víctimas de la explosión en Hidalgo por lo del huachicol. Inmensa mayoría, aplastante, no hay uno solo, vaya, que opine lo contrario. Dicen que no es justo ni correcto que se indemnice a esas personas. Y algunos sí dicen que pues sí está bien que se paguen los gastos hospitalarios, pero hasta ahí. En cuanto al asunto de los niños, tres personas coinciden con que sí, a los niños sí se les tendría que indemnizar de alguna forma. Porque pues al final del día son víctimas inocentes, ¿no? Son niños chiquitos a los que unos padres irresponsables los obligaron a ir al peligro, cosa que no me cabe en la cabeza. Yo soy papá y bajo ninguna circunstancia pondría en el menor de los riesgos la vida de mis hijos. Pero así, nunca jamás. Ahora imagínense llevárselos a la toma de la gasolina. No sé, no me cabe en la cabeza. Como padre, es algo que no me cabe en la cabeza. Pero bueno, ahora sí, nos vamos. Pásenla muy bien, cuídense muchísimo y por aquí nos escuchamos próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.